que reina con poder. Creador, su fama eterna es, y su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nada. Su amor y gracia derramó, en él encuentro sanidad, por siempre reina. Tron.